Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lanzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas de Escuchas. Este es el programa Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH. Mi nombre es Santiago Castillo y estamos en esta tarde para empezar a hablar sobre los derechos, la situación de los derechos humanos aquí en el Ecuador y hacer un poco una revisión de las cosas que han pasado durante esta semana. Para esta semana también tenemos el informe Voces Comprometidas, que es la información que se recopila a través de nuestros corresponsales en cada una de las provincias sobre ciertas situaciones de derechos humanos que también suceden en algunas partes del país. Entonces, nos vamos con el informe. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes que semana a semana nos acompañan a través de el programa Voces Comprometidas. Es un programa del colectivo Pro Derechos Humanos Ecuador, ProDH, que le acompaña en temas relacionados a la defensa y promoción de los derechos humanos en el Ecuador. Agradecemos a las emisoras que nos retransmiten semana a semana este programa y a nuestros amigos oyentes y colaboradores también de la red de corresponsales de Voces Comprometidas. Aquí iniciamos un programa más. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En el siguiente editorial pasamos un vistazo a un balance de lo que significó el año 2016. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El 2016 fue un año en que la crisis económica, producto sobre todo del desacertado manejo por parte del gobierno, se profundizó notablemente. La economía decreció más del 2%, aumentó el desempleo y el subempleo, y la deuda fiscal en apenas un año se incrementó en 15 mil millones de dólares. Desde fines del 2014 y en el 2016, con mayor claridad, se evidenció la desesperación del gobierno por conseguir recursos a como dé lugar, luego de haber raspado la olla a más no poder, luego de disponer de los recursos de los afiliados al IES y de los fondos del Banco Central, de fondos privados como los del Magisterio y de la creación de numerosos impuestos y de leyes como la de la plusvalía. En este contexto, no es de extrañar que el gobierno pretendiera llevar adelante a toda costa su política extractivista, violando abiertamente los derechos humanos de los habitantes de las zonas donde se hallan las concesiones mineras. El caso más reciente se vive actualmente en la provincia de Morona, Santiago, en territorio de la nacionalidad Shuar, actualmente bajo estado de emergencia y ocupación militar y policial, encargada del desalojo de los indígenas de Nankín y de la defensa de la empresa transnacional china EXA, siguiendo órdenes del gobierno. La represión, la persecución y la criminalización han sido la respuesta a la protesta social durante todo el gobierno de Rafael Correa, empezando por el caso de Dayuma en el 2007, y el año 2016 no fue la excepción. En el año en que estallaron los más grandes casos de corrupción del gobierno, Petroecuador y Odebrecht, la justicia fue inoperante para detener a varios funcionarios gubernamentales que se fugaron del país. Sin embargo, fue muy expedita para dictar sentencias desproporcionadas a 98 participantes del paro nacional y levantamiento indígena en agosto del 2015, como por ejemplo el caso de los miembros del pueblo Saraguro, Luisa Lozano y Amable Angamarca, condenados a 4 años de prisión por su presunta participación en dicho levantamiento. De esta manera, se evidencia la falta de independencia de la justicia y su utilización política para perseguir y castigar. Es así como se cerró el 2016, con 29 defensores de los derechos humanos sentenciados. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con nuestros colaboradores y en Cotopaxi se informa que esta provincia cerró el año 2016 con saldos positivos a favor de la seguridad ciudadana. José Venegas, desde este sector, nos informa. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La provincia de Cotopaxi cerró el 2016 con resultados positivos en el tema de seguridad ciudadana. Edwin Andrade, jefe del Distrito de Policía, informó que en la subzona Cotopaxi durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 se pueden identificar una baja del menos 15% en comparación al año 2015, teniendo como único indicador el robo a carros con el 13% de incremento. Es grato, como dijo el señor gobernador, indicar que en comparación al año anterior hemos tenido un decremento del 15% en el índice delincuencial. Es decir, en el 2015 tuvimos 1.207 incidentes delictivos y este año hemos tenido 1.030 incidentes delictivos, con una variación absoluta de menos 117 actos delictivos que se dieron en toda la provincia de Cotopaxi. Relacionado a los indicadores, podemos decirlo que solamente hay un indicador que lamentablemente no hemos cumplido la meta, que es relacionado al robo de vehículos. Este año tuvimos un incremento de 9 vehículos más que fueron robados en comparación al año anterior. Finalmente, en el cuadro comparativo se puede identificar que los distritos Latacunga, Salcedo, La Maná, Pujilí y Siccho se encuentran en baja, mientras que en el distrito de Pangua se presenta un ligero incremento del 17% en comparación al año 2015. Desde Latacunga informó José Venegas. Gracias, José, por el informe. El reporte de Darío Isa lo presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La Togda, comunidad ancestral de la parroquia de Huangopolo, el 24 y 25 de diciembre realizó sus fiestas tradicionales. Las fiestas mencionadas desde el entendimiento occidental se basarían en la idea de la época navideña, incluso con el tradicional pase del niño, que recoge el desarrollo necesario de las novenas. Sin embargo, algo que es importante evidenciar en este caso es el encuentro de dos culturas, la occidental y la andina. Aquí se celebra cada 21 de diciembre el Kapa Raimi. Ahora estas fiestas son las épocas de las mismas por el niño Jesús. En las fiestas tradicionales de la comunidad existen priostes, mayordomos, criadoras, que tras organizar las actividades durante varios meses, deciden el cronograma de las festividades, en el que estarán presentes personajes como las cantoritas, zamarreros, negros, pastorcitas, floreras, alumbrantas, entre otros. El 24 de diciembre inicia con una procesión por toda la comunidad, encabezada por la banda de pueblo, los priostes y dirigentes de la comunidad, seguida por disfrazados y los comuneros que de casa en casa van saliendo. Si es el caso de un mayordomo, la banda de pueblo tocará de 3 a 4 canciones para sacar a la gente que espera ahí, que los priostes de ese año los pasen recogiendo. Los priostes en este año fueron la señora Consuelo Paredes, secretaria de la comunidad, el señor Kevin Legna y la señora Rosa Cabrera, dirigente de Medicina y Conocimiento Ancestral, quienes recorrieron la comunidad y acudieron a la misa de gallo en el centro poblado de Huangopolo. Afuera de la iglesia permanecían los disfrazados, que evidencian el rechazo desde occidente a lo andino. Afuera, la banda de pueblo sigue tocando, Afuera, la banda de pueblo sigue tocando, la gente sigue bailando y se espera la salida de los priostes. El Kapak Raimi es de ese tiempo de solemnidad, de cambio de época, de nacimiento de nuevos líderes y de fortalecimiento de los anteriores. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reportó para ustedes Darío Isa, desde la comunidad ancestral Atogya, parroquia de Huangopolo, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Y llegamos al final, amigos y amigas oyentes, de este espacio de su programa Voces Comprometidas, que en este 2017 nuevamente sigue junto a usted gracias a la colaboración de los amigos pues oyentes y también de las emisoras que nos retransmiten y a la red de voluntarios, que somos parte de la red del colectivo de derechos humanos, que seguimos comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos en este año 2017. Será hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Regresamos a conversar sobre el tema del estado del trabajo periodístico, considerando que nosotros estamos desarrollando un programa de derechos humanos. Entonces pensábamos sobre el trabajo del periodista como... más bien dicho, enfocado desde el asunto de los derechos humanos, desde el enfoque de derechos que llamamos. Teníamos en cuenta que en el Ecuador existen, digamos, algunos medios, existen medios de comunicación. Hay una ley, en el contexto en que estamos trabajando también hay una ley de comunicación que se desarrolló a partir de la Constitución aprobada en el 2008, La ley de comunicación entró en vigencia en el 2013, desde junio del 2013, y hacemos también una revisión de las instituciones que están a cargo de ejecutar lo que la ley de comunicación dice. Hay algunas instituciones del Estado, digamos son la Supercom y la Secom y la Cordicom, que se han encargado de hacer... una ejecución incluso a nivel digamos dentro del derecho, a nivel digamos que puede decirse que sea judicial, es decir, hay una pena sobre los comunicadores y sobre los medios de comunicación a partir de las denuncias que se han presentado de parte de la sociedad civil. Sin embargo, no son precisamente entes judiciales, pero es interesante señalar que estas instituciones del Estado entran en vigencia a partir de la aplicación de la ley de comunicación y a partir de lo que la Constitución dice sobre el desarrollo y el trabajo periodístico de los comunicadores en este caso. Ahora, aparte de las instituciones del Estado, también hay otras instituciones de la sociedad civil que se han preocupado también sobre el manejo el manejo de la libertad de expresión, o cómo el Estado, más bien dicho, el Estado maneja la libertad de expresión. Y una de estas instituciones es Fundamedios, y Fundamedios hace una evaluación del 2016 sobre cómo es el clima de la libertad de expresión en el Ecuador. Ya sé, y dice que hay unos datos que son interesantes. Por ejemplo, dice que hay 491 ataques a la libertad de expresión, eso de parte de un estudio que se ha hecho, y que ha bajado en todo caso con relación al año anterior, al 2015, y dice que son 499 ataques. Ahora, la ley le dice, el informe dice que son ataques, en realidad es una apreciación del colectivo, de la institución. En realidad son procesos que se siguen, decía que son procesos que las instituciones asumen como judiciales, sobre el trabajo de los periodistas. Digamos, la Supercom ha hecho un esfuerzo, ha hecho un trabajo por socializar la ley de comunicación, ha hecho un trabajo porque la gente se apropie de la ley de comunicación, digamos, ha hecho un trabajo en las universidades para que los comunicadores sepan la ley de comunicación y sobre todo la gente sepa de que hay una posibilidad de hacer demandas sobre los medios de comunicación. Vemos que, por ejemplo, a alguien le dicen que en algún medio de comunicación le difaman, le dicen información que no está verificada, y la comunicación tiene un papel muy importante en dar cuenta sobre lo que está sucediendo en la opinión pública, y esa opinión pública puede afectar o no, o puede, digamos, del otro lado puede darle un buen crédito a las personas. Pero cuando la gente se siente afectada, dice, bueno, vamos a hacer la denuncia en la Supercom, que es lo que la ley de comunicación dice, y la Supercom elabora un proceso administrativo, hace un informe y puede obligarle al medio, al periodista, a rectificar, puede obligarle a pagar una cantidad de dinero, puede, para enmendar el daño causado por lo que se ha dicho. Entonces, Fundamedia lo que dice es que son 491 procesos en donde el medio o el periodista está obligado a enmendar, digamos, la información y a revertir los defectos que ha causado con su publicación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los hay una información también de que un buen número, un porcentaje de casos que se pretenden enmendar, que pretenden rectificación, que se solicita la remediación, esa es la palabra exacta, son casos que salen de una iniciativa gubernamental, no precisamente de los ciudadanos, porque los ciudadanos han tenido un porcentaje mínimo de participación y de denuncias de casos, aunque la ley prevé que sean precisamente los ciudadanos quienes hagan principalmente las observaciones y las denuncias para lograr estos casos. El informe que presenta Fundamedios es un informe que parte de que todos los casos que se presentan, es decir, los 499 en el 2015 y los 491 en el 2016, son casos, son ataques a la prensa, concretamente. Sin embargo, la preocupación, más allá de los números, es que son cifras que en donde no se prevé una rectificación o un enmiendo sobre los derechos de las personas afectadas, sino más bien es una afectación sobre los derechos de los periodistas y sobre el derecho de ejercer que tienen los medios de comunicación. Y sobre esto más bien se contradice cuando se habla, cuando estamos hablando de derechos humanos. Hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha en el año 48, dice que, sobre todo en el artículo 19, que literalmente dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio y expresión. En el Ecuador tenemos algunos procesos sobre las opiniones, es decir, cuando estamos hablando en esta clasificación de que cuando se habla de noticias y cuando se habla de opiniones, no se está hablando de las mismas, con los mismos, más bien dicho, se está hablando bajo los mismos criterios a partir de la ley de comunicación. Sin embargo, la declaración, que no es vinculante, digamos, la Declaración Universal se hizo para que todos los estados se acojan, y el Ecuador se acogió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no es vinculante, es decir, si es que el estado incumple con los mandatos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tiene penas, no tiene un castigo, digamos. más allá del castigo moral que puede tener a partir de los otros estados. Entonces, con este antecedente se elaboró, el año pasado se elaboró un examen periódico universal. Es lo que se llama cuando se hace una evaluación de parte de la sociedad civil hacia los estados, y el Ecuador ha sido observado, digamos, porque este examen periódico se hace cada cierto tiempo, un periodo de 5 años, y en el examen periódico universal anterior ya se hicieron observaciones sobre cómo el Estado ecuatoriano debe proceder sobre ciertas prácticas relacionadas con la libertad. En nuestro caso puntual, en el caso puntual que estamos hablando hoy, es sobre el caso puntual de la libertad de expresión, y hay observaciones, aun cuando la ley de comunicación no se había aplicado todavía. Para este nuevo examen periódico universal se presentaron todos los casos, si me pongo a digamos decir caso por caso, son muchos casos, pero básicamente son casos en los que el Estado, a partir de personas puntuales, llámese presidente, ministros, secretarios, asambleístas, funcionarios públicos, burócratas, y gente afín, han declarado lo que decía la Supercom, denuncias sobre la situación en la que se encuentran, y la Supercom ha procedido a elevar procesos administrativos en donde se exige la rectificación y en donde se exige el pago, digamos, de dinero para hacer una remediación de los casos, sobre todo basándose en la honra de las personas, que se afecta la honra de las personas. Ahora, es importante también señalar que el espíritu con el que se construyó la ley de comunicación hace algunos años, que estuvo desde el 2008, en donde se decía que en la Constitución que se necesita tener una ley de comunicación y se necesita tener una ley de comunicación, hasta el año 2013, en junio, en donde después de los debates se aprueba la ley de comunicación, y donde tenemos ahora candidatos a la presidencia y candidatos a la Asamblea que, como ofrecimiento de campaña, ofrecen la derogación de la ley de comunicación. Que se caiga la ley de comunicación, estamos hablando de que hay una serie de procesos que no son tan factibles de acceder, porque la ley de comunicación es, primero, es un mandato constitucional, tendría que cambiarse la constitución para decidir que no hay una ley. Lo otro es que decía que el espíritu de con el que se elaboró la ley era una necesidad que tiene la ciudadanía, y que tienen los medios también, y que tiene el Estado, de tener un, más que controles, tener reglas claras sobre cómo se procede ante casos, digamos, como este de difamación, pero también cómo proceder ante el manejo del Estado, por ejemplo, de las frecuencias, como por ejemplo el manejo de la información que llega o que sale. Hay algunos aspectos que la ley de comunicación tiene a su haber, decirlo, pero es la aplicación. No se apega tanto al espíritu de la elaboración de la ley, sino que la aplicación, digamos, la ejecución de la ley ha dado lugar a que el poder, digamos así muy muy muy ampliamente, el poder tiene la oportunidad de la palabra exacta es coerción. Hay una coerción. A veces he entendido mal esta palabra, pero la palabra exacta es coerción. ¿Cómo el Estado puede coercionar sobre lo que se dice, sobre cómo se elabora y cómo se ejerce la tarea del periodismo? Y ahí es donde estamos, ahí es donde nos caemos, digamos, como Condorito, hacemos un prop con Condorito, porque hay una clara diferencia entre por qué se elaboró la ley, o por qué es necesaria la ley, y cómo se la está aplicando. los periodistas y en general los informes que se han hecho sobre el tema hablan de una persecución sobre el trabajo, sobre el periodismo, sobre los medios de comunicación, y hay también se habla también de un ataque a la libertad de prensa. Entonces habría que hacer esta diferenciación entre libertad de expresión y libertad de prensa, que la libertad de expresión está basada en lo que había hablado sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de ese artículo 19, y la libertad de prensa es sobre no solamente sobre las opiniones, sino también sobre la información que se publica y sobre el derecho que tienen los medios de publicar o no cierta información en base también a su política editorial. Ahora, el gobierno ha hecho un llamamiento también a cada ejercicio de prensa, en cada sabatina hace un llamado, digamos, a revisar, a los medios les hace un llamado a que revisen bien qué es lo que están publicando, a que publiquen la verdad, teniendo en cuenta que la verdad es un tema subjetivo, y hace un llamado también a la ciudadanía a que sea, y no a que sea crítica, sino que no les haga caso a los medios, cuando en realidad lo que podemos decir como ciudadanos es que lo que nos va a poner en un ámbito más bien de debate y de construcción es el sentido crítico que le damos a las opiniones, a la información que nosotros recibimos de parte de los medios de comunicación. Ahora, tenemos que decir también que gracias al trabajo periodístico que se ha hecho es que sabemos las coyunturas que estamos viviendo. Entonces sabemos los casos de corrupción a través del periodismo, porque fueron periodistas los que develaron, por ejemplo, los casos de los Panama Papers. Es un caso develado por periodistas. Son periodistas los que develan los vínculos de los casos de corrupción de Petroecuador, y eso solamente de decir en situaciones de los últimos años. Cada gobierno ha tenido su conflicto, su opinión personal sobre los periodistas, y tenemos que hacer un corte, que es el corte del que nos pide la radio. Entonces regresamos enseguida para seguir hablando sobre este tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viajando del pasado, cobra vida el primer cuarteto de guitarras quiteñas conocido como Los Nativos Andinos. Temas como Vasija de Barro, La Vuelta del Chagra y Reír Llorando irán tejiendo una mágica y divertida tertulia poética y musical. Este viernes 6 de enero, 19:30, Casa de la Música. Los esperamos en el segundo festival Pingullo y los Curiquingues. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. Llegó el segundo Festival de Artes Escénico Musicales, Pingullo y los Curiquingues. Del viernes 6 al domingo 8 de enero, ¿dónde? ¿Dónde? En la Casa de la Música, ubicada en la Mariana de Jesús y Valderrama. Más información en la página www.casadelamusica.com. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! Es muy fácil. Ingresa a www.cordicom.gob.es. Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o Cordicom. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante. Explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos del corte. Estábamos hablando sobre la situación del periodismo en el Ecuador durante este 2016. Y no solamente durante este 2016, decía que cada gobierno tenía sus, digamos, sus opiniones y sus puntos de vista personales sobre la ley de comunicación. Y en el 2004 tuvimos una ley sobre el trabajo, la ley sobre la información y sobre información y transparencia, que obligaba al trabajo periodístico, obligaba a los periodistas a dar cuenta sobre la fuente, dar cuenta también sobre la veracidad de la información que se estaba publicando, sobre la veracidad de la información que llegaba a los medios y sobre la que se publicaba, y cómo cada periodista conseguía su información. Había una pena de que había una pena económica. Cada medio también hacía su respectiva amenaza al periodista sobre que nos llegue información sin verificar, sobre que la información que se presente no tenga después no haya necesidad de réplica, no haya necesidad de que nadie le haga ninguna denuncia. Es decir, las cosas que la ley de comunicación prevé desde el 2013 ya existían, ya existía una ley en el 2004 y ya existía una ley previa en el año 78, en 1978, cuando se hace el paso a la democracia. Ya hay un apartado, no llega a nivel constitucional, pero sí hay un apartado legal que daba cuenta sobre cómo se debía elaborar debería rectificarse una nota, o debía solventarse la información. Eso, digamos, el espíritu de la ley ya existía desde el año 78. ¿Qué más podríamos decir sobre el tema? Es que hay medios, en este punto hay también reconocer que hay una actuación importante, un rol social que ejercen los medios de gobierno, dígase el telégrafo como fuente oficial o como medio oficial, y los otros dos medios que son incautados, que están en proceso de venta y que no se han vendido, que llevan mucho tiempo en este proceso y que no se venden, que son Gama y TC, son los dos medios televisivos, y hay una serie de medios también radiales e impresos que están en este proceso, pero que también responden a la función del gobierno, también de poder de replicar el discurso oficial que se maneja a través de Ecuador TV, que es el medio de televisión, radio pública y el telégrafo. La ley de comunicación elaborada en el 2013, además hay que considerar que es una ley que no es original del Ecuador en su totalidad, digamos, hay un porcentaje, bueno, no sé exactamente el porcentaje, no podemos hablar de porcentaje, pero sí hay elementos que se disponen en la ley que son, no digamos una copia, pero sí toman de referencia, aunque hay partes que son copias textuales, pero digamos que no es una copia, sino es una referencia de lo que dicen leyes de otros países, concretamente la ley de comunicación de Estados Unidos, en donde sí se prevé ciertos conceptos fuertes de la ley, que son la reparación, que es el manejo de la información, la verificación, y que yo he escuchado que la gente cuando dice, ¿y por qué en Estados Unidos no se critica eso? ¿Y por qué Estados Unidos se supone que es el adalid de la libertad de expresión? Podríamos decir también de que hay una diferencia, a pesar de que hay una similitud muy, muy particular sobre cómo se elabora la ley y cómo está dispuesta, digamos, el derecho, la teoría jurídica, digamos, tiene un parecido. Sin embargo, en la aplicación hay muchas diferencias también, porque acá tenemos una institución, ya dije que es la Supercom, de cómo esta institución ejecuta los procesos y elabora las sanciones, tiene un carácter punitivo, y cómo, por ejemplo, el mismo poder, digamos en este caso el presidente y el gobierno en general, ha asumido esta cruzada en contra de los medios y en contra del periodismo y en contra del ejercicio de información, cuando en el mismo caso concretamente en Estados Unidos no pasa tan así, digamos, se aplica la ley, pero las formas son diferentes y hay que escuchar qué es lo que decía el presidente Obama y hay que escuchar lo que dice Rafael Correa en las sabatinas y vamos a encontrar un concepto muy diferente a pesar de que las leyes son parecidas. Nos marcan el curso también, esas expresiones nos marcan el curso de cómo se va a aplicar la ley en cada uno de los lugares. Previamente tenemos casos que son icónicos en el periodismo ecuatoriano. El 5 de enero precisamente es el día del periodista, porque estuvo Eugenio Espejo, dio sacó a la luz del primer periódico, precisamente el 5 de enero del año 1796. Este año eran 201 años del 211 años, así ya mismo en matemáticas están 211 años del primer periódico ecuatoriano. Antes de eso, no es que en Ecuador no se haya hecho comunicación, antes de eso en Ecuador se hacían otro tipo de comunicación, habían las personas que se encargaban de llevar las noticias y de llevar los recados de pueblo en pueblo, se consiguieron los chasquis y los lugares, por ejemplo, las plazas eran los lugares en donde se leían, en donde se contaban las historias, las noticias, los acontecimientos. Considerar de que la información, el manejo de la información, no es solo de ahora, sino siempre es le da un lugar privilegiado a quien maneja la información, tiene un puesto importante de privilegio, por ejemplo, para ejecutar y para hacer negocios. Entonces, en esa lógica, la información es importante. Se arma políticamente también algunas coyunturas y Eugenio Espejo, cuando había el país de la colonia, arma el Primicias de la Cultura de Quito, no como un medio de información, pero sí como un medio de exaltar las características propias, porque se habla mucho sobre el periódico, pero tal vez habría que hablar también qué es lo que decía ese periódico, ese primer periódico, Primicias de la Cultura de Quito, y era rescatar la quiteñidad. No, Eugenio Espejo, nosotros decimos así como muy, muy de memoria a veces, que se oponía las ideas al concepto de colonia y a las ideas colonialistas y al poder colonial, pero en realidad lo que trataba de decir Eugenio Espejo, sin oponerse directamente a la corona o al proceso colonial, era tratar de rescatar el sentir o la identidad quiteña. Y entonces hablaba, inclusive hay algunos documentos que no es difícil encontrar los documentos originales, pero hay, por ejemplo, hay documentos que hablan sobre el humor de los quiteños, la buena voluntad que tienen los quiteños con el resto de las personas, y eso, por ejemplo, le daba una característica especial al quiteño o al ecuatoriano. No hablaba todavía de ecuatoriano porque no existía el Ecuador como tal, pero sí hablaba de esta identidad nacional, sin ser nacionalista del todo, o sea, hablaba sobre algunas cosas así. Ahora, el mérito también estaba en que lo hacía a pesar de la censura, a pesar de las acciones que podían emprenderse en su contra, y Eugenio Espejo hizo, digamos, una labor a cuenta y riesgo también de su propia vida. De hecho, después fue encarcelado y murió en prisión a consecuencia de las enfermedades que adquirió en prisión. O sea, tenía bajas condiciones de vida y en esa incomodidad fue que Eugenio Espejo murió. Luego, cada uno de los gobiernos han presentado su parte, digamos, su parte desde el periodismo. También ha habido una contrarréplica, y no es que el periodismo esté hecho para oponerse como tal a cada uno de los procesos, pero han habido casos, por ejemplo, en el caso de Ignacio de Veintimilla, que estuvo 10 años, digamos que no son coincidencias, y que hubo una parte de la prensa, de los periódicos de entonces, que le llamaron dictador, le dijeron algunas cosas, y hubo coerción sobre las acciones que la prensa hacía entonces. Luego el presidente Eloy Alfaro también tuvo su contrarréplica de parte de la prensa, y es un hecho que el presidente Correa también ha mencionado, y se ha comparado como la prensa de 1912 se confabula contra un presidente y le vota al presidente y asesina al presidente. Pero también hay que tomar en cuenta que no es solo la prensa, también es un grupo, y que la prensa también tiene un escenario en donde hay gente que está y que piensa y que opina detrás de lo que detrás de lo que se dice, detrás de la información que se está manejando. Luego, ya en tiempos actuales, digamos, nos hacemos un salto al 96, ya en democracia, digamos, desde el 78 hay algunos hechos, hay periodistas en los 80, por ejemplo, hay la denuncia de asesinatos de periodistas también. Aquí en Ecuador, consideremos que en el mundo el periodismo es un ejercicio difícil, es un ejercicio peligroso, es un oficio que tiene sus riesgos, y en el Ecuador también han habido periodistas que perdieron la vida en los años 80, el caso de Jaime, por ejemplo, de Pancho Jaime, que es un caso icónico para el Ecuador, y algunos periodistas, y en estos últimos años también sucedió con Fausto Valdivieso. Entonces, no es como en Colombia, que hay o en Nicaragua o en El Salvador, pero en Ecuador también hay casos también de periodistas asesinados, periodistas que han recibido amenazas. Hay, digamos, tal vez no han habido tantas muertes pero una muerte es bastante también. Pero la gran mayoría de periodistas que trabaja sobre todo temas de investigación sí han recibido amenazas, han recibido visitas. El año pasado, más bien en el 2000, el año pasado, el anterior, se involucran también gente que hace información no en medios tradicionales, sino también tenemos el internet, el ciudadano que hace la página de Cruz de Ecuador también recibió amenazas sin ser periodista, pero él manejaba información y hacía humor a partir de la información que se publicaba en los medios. Entonces, digamos, el trabajo del periodismo se ha ampliado, ya tenemos medios tradicionales, hay información que se publica a través de Twitter, de Facebook, de las redes sociales, y esta información, por ejemplo, no está mediada por la ley de comunicación. La ley de comunicación no prevé lo que se publique por redes sociales y por internet. Sin embargo, se han ejecutoriado sanciones a los medios de comunicación que tienen que publican información en portales web. Y entonces se han hecho solicitudes de que se revea la información que se publican a través de estos medios. El gobierno nacional tiene conflictos con tuiteros, entonces lo que ha hecho también es armar su base de tuiteros, que no son periodistas, son tuiteros. Y hay tuiteros que tampoco son periodistas, pero que también hacen manejo de información. Y hasta ese punto la ley de comunicación no prevé esas situaciones, pero se han hecho también sanciones, digamos, a los medios de comunicación que hacen estas. Pero como no hay ley, no hay una ley que permita o que deje, digamos, una sanción, lo que se ha hecho es, a través de otros mecanismos, tratar de controlar. Entonces lo que ha pasado, y han pasado en cuentas de periodistas, ahí sí podemos hablar de periodistas, es que se baja la cuenta, se bloquea la cuenta, se anula la cuenta, después no se permite retuitear de ciertas cuentas, o no se permite repostear de ciertas cuentas de Facebook. La información queda limitada a lo que se haya podido hacer durante un periodo, porque después de otro periodo la cuenta está bloqueada, está inhabilitada. Y a eso también nos referimos como libertad de expresión, que ha sido una libertad de expresión coartada, ha sido una libertad de expresión que se ha manipulado. Estamos llegando al final del programa. Nos queda más bien por decir que este es un programa que se retransmite en algunas radios a nivel nacional. Al igual que el Voces Comprometidas, y también tenemos todos los programas en la página web. Esperamos también tener comentarios sobre lo que se ha dicho, sobre la otra información, sobre el informativo Voces Comprometidas. Esperamos también tener comentarios de qué es lo que sucede con la libertad de expresión. ¿Qué comentarios, qué opiniones, qué situaciones también? Digamos, he tratado de hacer una revisión bastante amplia sobre lo que ha pasado en el tema durante los últimos años, y hacer un recuento histórico también de qué es lo que ha pasado, inclusive en años en donde no había todavía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que nos, digamos, es nuestro sistema de valores. Para quienes trabajamos con derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es nuestra base para hacer la defensa de los ciudadanos y de las actividades que cada uno cumple. Y en esta revisión de cómo se ha manejado y de cómo es la situación del periodismo, de la libertad de expresión, hace esta diferencia con la libertad de prensa, que es lo que nos queda como ciudadanos también. ¿Qué esperamos y cómo podemos hacer esa exigibilidad, cómo podemos exigir tanto al Estado, a los Estados en general, como a los organismos, a las instituciones, a la misma ciudadanía, sobre el respeto de estas libertades, sobre el respeto de la libertad de expresión, tener en cuenta y retomar y recalcar que la libertad de expresión, la libertad como fundamento básico, digamos, de convivencia, es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, antes que la vida. Entonces, rescatar de ahí que la libertad, más allá de que sea un principio de la modernidad, un principio declarado en la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa, la libertad es el principio y es el fundamento que nos permite funcionar como sociedad también. Y es un principio que no solamente nos lleva a puertas de adentro, digamos, en la casa, en el trabajo, en la oficina, sino también como instituciones y como estructura, gubernamentales, estructuras estatales, que la libertad sea el principio básico que nos rija para poder funcionar y para poder tener una convivencia más acorde y más real, más en democracia, más en busca de esa democracia utópica que se plantea a veces. Me despido ya, porque ya se nos cumplió el tiempo. Mi nombre es Santiago Castillo y estamos muy al pendiente de qué es lo que nos pasa estos días. Igual vamos a hacer cada semana una revisión, hacemos de hecho el programa, todo el tiempo que tiene hacemos una revisión de qué es lo que nos pasa cada semana, y también estar pendiente de qué es lo que tenemos en respuesta de nuestra audiencia. Que tenga un buen fin de semana, un buen resto de fin de semana, un buen inicio de año, un buen 2017, más allá de que sea feliz, queremos que sea un 2017 lleno de libertades también. Hablamos ahora de las libertades, que sea para el periodismo también un gran año, que sea mejor, que sea muy muy crítico, que sea un periodismo muy muy investigador también, que sea más real, más trabajado, que haya un trabajo intenso, arduo, y que nos vemos el próximo fin de semana. Muy amables, muchas gracias y hasta la próxima semana. Desde el amigo este canto, a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la